Los animales en su configuración y en sus signos particulares. Las plantas las dejan ver en sus hojas y en sus grano. Los minerales en sus vetas y en el aspecto de sus cortes. El estudio de estos caracteres ha constituido el trabajo de toda la vida de Paracelso, y las figuras de sus talismanes son el resultado de sus investigaciones. Pero no nos ha transmitido la clave y el alfabeto cabalístico astral con sus correspondencias. Permanece todavía por hacer. La ciencia de la escritura mágica no convencional se ha detenido, para la publicidad, en el planisferio de Gaffarel. El arte serio de la adivinación reposa por completo en el conocimiento de estos signos. La quiromancia es el arte de leer en las líneas de la mano la escritura de las estrellas, y la metoposcopia busca los mismos caracteres, u otros análogos, sobre la frente de los consultantes. Efectivamente, los pliegues formados en la faz humana por las contradicciones nerviosas, están fatalmente determinados, y la irradiación del tejido nervioso es absolutamente análogo a esas redes formadas entre los mundos por las cadenas de atracción de las estrellas. Las fatalidades de la vida se escriben, pues, necesariamente en nuestras arrugas, y se reconocen, con frecuencia a primera vista, sobre la frente de un desconocido una muchas letras misteriosas del planisferio cabalístico. Esa letra es todo un pensamiento, y ese pensamiento debe dominar la existencia de ese hombre. Si la letra no está muy clara y está penosamente grabada, hay lucha en él entre la fatalidad y la voluntad, y ya en sus emociones y en sus tendencias más fuertes, todo su pasado se revela al mago. El porvenir entonces es fácil de conjeturar, y si los acontecimientos engañan a veces la sagacidad del adivino, el consultante no queda menos asombrado y convencido de la ciencia sobrehumana del adepto. La cabeza del hombre está hecha sobre el modelo de las esferas celestes. Atrae y irradia, y es ella la que, en la concepción del feto, se manifiesta y se forma la primera. Sufre, pues, de una manera absoluta la influencia astral y atestigua, por sus diversas protuberancias, sus diversas atracciones. La frenología debe, por tanto, encontrar su última palabra en la astrología científica y depurada, de la que sometemos los problemas a la paciencia y buena fe de los sabios. Según Ptolomeo, el sol deseca y la luna humedece. Según los cabalistas, el sol representa la justicia rigurosa, y la luna es simpática a la misericordia. Es el sol el que forma las tempestades. Es la luna la que, por una especie de dulce presión atmosférica, hace crecer y decrecer y como respirar al mar. Se lee en el Soliar, uno de los grandes libros sagrados de la Cábala, que, la serpiente mágica, hija del sol, iba a devorar al mundo cuando la mar, hija de la luna, le puso el pie sobre la cabeza y la dominó. Por esto es por lo que, entre los antiguos, Venus era la hija del mar, como Diana era idéntica a la luna. También por esto el nombre de María significa estrella del mar o sal del mar. Para consagrar este dogma cabalístico en las creencias del vulgo, se dijo en lenguaje profético es la mujer la que debe aplastar la cabeza de la serpiente. Jerome Cardan, uno de los más audaces investigadores, y, sin contradicción, el astrólogo más hábil de su tiempo, y que fue, si hemos de dar crédito a la leyenda de su muerte, el mártir de su fe en astrología, ha dejado un cálculo, por medio del cual todo el mundo puede prever la buena o mala fortuna de todos los años de su vida. Para saber, pues, cuál será la buena o mala fortuna de un año, resume los acontecimientos de aquellos que han precedido en 4, 8, 12, 19, 30. El número 4 es el de la realización. El 8, el de Venus o el de las cosas naturales. El 12, que es el del cielo de Júpiter, corresponde a 50 os éxitos a los buenos acontecimientos. Al 19 corresponde a los ciclos de la Luna y de Marte, y el número 30 es el de Saturno, o sea el de la fatalidad. Así por ejemplo, yo quiero saber lo que me acontecerá en este año de 1855. Repasaré en mi memoria todo cuanto me ha ocurrido de decisivo y real en el orden del progreso y de la vida, ahora hace 4 años, lo que me ha ocurrido en dicha o desdicha de un modo natural, hace 8 años. Lo que puedo contar de éxitos o de infortunios hace 12 años, las vicisitudes, las desgracias o enfermedades que me han acontecido hace 19 años, y lo que he experimentado de triste y de fatal hace 30 años. Después, teniendo en cuenta hechos irrevocablemente acaecidos, y los progresos de la edad, cuento sobre análogas probabilidades a las que ya debo a la influencia de los mismos planetas, y digo en 1851 he tenido ocupaciones mediocres, pero suficientemente lucrativas, con algunos apuros. En 1847 me he visto violentamente separado de mi familia, resultando de esta separación grandes sufrimientos para los míos y para mí. En 1843 he viajado como apóstol, hablando al pueblo, y he sido perseguido por personas malintencionadas. Fui, en dos palabras, honrado y perseguido. Por último, en 1825, la vida de familia cesó para mí y he penetrado definitivamente en una vida fatal, que me condujo a la ciencia y a la desgracia. Puedo, por consiguiente, creer que tendré este año trabajo, pobreza, incomodidades, cambios de lugar, publicidad y contradicciones, acontecimiento decisivo para el resto de mi existencia, y encuentro ya en el presente toda clase de razones para creer en este porvenir. Concluyó que, para mí y por lo que al año presente se refiere, la experiencia confirma perfectamente la exactitud del cálculo astrológico de Cardan. Este año se refiere, por lo demás, al de los años climatéricos, o mejor climactéricos, de los antiguos astrólogos. Climactéricos quiere decir dispuestos en escala o calculados sobre los grados de una escala. Juan Tritemo, en su libro de las causas secundarias, ha calculado muy curiosamente la vuelta de los años dichosos o funestos para todos los imperios del mundo. Daremos un análisis exacto y más claro que el mismo libro en el capítulo 21 de nuestro ritual, con la continuación del trabajo de Tritemo hasta nuestros días, y la aplicación de su escala mágica a los acontecimientos contemporáneos para deducir las probabilidades más asombrosas relativamente al porvenir próximo de Francia, de Europa y del mundo. Según todos los grandes maestros en astrología, los cometas son las estrellas de los héroes excepcionales y no se acercan a la Tierra más que para anunciarla grandes cambios. Los planetas presiden las colecciones de seres y modifican los destinos de las agregaciones de hombres. Las estrellas más lejanas y más débiles en atracción atraen a las personas y deciden de sus atractivos. Algunas veces un grupo de estrellas influye todo él en los destinos de un solo hombre, y con frecuencia un gran número de almas se ven atraídas por los rayos lejanos de un mismo sol. Cuando morimos, nuestra luz interior se va, siguiendo la atracción de su estrella, siendo de ese modo como revivimos en otros universos, en donde el alma se hace una nueva vestidura, análoga a los progresos o decrecimientos de su belleza, porque nuestras almas, separadas de nuestros cuerpos, se parecen a las estrellas errantes, son lóbulos de luz animada que buscan siempre su centro para encontrar su equilibrio y su movimiento, pero antes deben desprenderse de los anillos de la serpiente, es decir, de la luz astral no depurada que las rodea y las cautivas, en tanto que la fuerza de la voluntad no las eleva hacia arriba. La inmersión de la estrella viviente en la luz muerta es un suplicio espantoso, solo comparable al de Magencio. El alma se hiela y se abraza en ella al mismo tiempo, y no tiene otro medio de desprenderse que volviendo a entrar en la corriente de las formas exteriores y adquirir una envoltura de carne, y luchar después con energía contra los instintos para afirmar la libertad moral que le permitirá, en el momento de la muerte, romper las cadenas de la tierra y volar triunfante hacia el astro consolador, cuya luz le ha sonreído. Por este dato, se comprende lo que es el fuego del infierno, idéntico al demonio, o a la antigua serpiente, en que consiste la salvación o la reprobación de los hombres, todos llamados y todos sucesivamente elegidos, pero en pequeño número, después de haber estado expuestos por su falta a caer en el fuego eterno. Tal es la grande y sublime revelación de los magos, revelación madre de todos los símbolos, de todos los dogmas, de todos los cultos. Puede verse también como Dupuis se engañaba, cuando creía todas las religiones descendientes únicamente de la astronomía. Es, por el contrario, la astronomía la que ha nacido de la astrología, y la astrología primitiva es una de las ramas de Santa Cábala, la ciencia de las ciencias y la religión de las religiones. Así se ve, en la lámina 17 del tarot, una admirable alegoría, una mujer desnuda, que representa a la vez la verdad, la naturaleza y la sabiduría, sin velo, inclinando dos urnas hacia la tierra, donde vierte fuego y agua. Por encima de su cabeza brilla el septenario estrellado, alrededor de una estrella de 8 rayos, la de Venus, símbolo de paz y de amor. Alrededor de la mujer, verdean las plantas de la tierra, y sobre una de esas plantas viene a posarse la mariposa de Psique, emblema del alma, reemplazada en algunas copias del libro sagrado por un pájaro, símbolo más egipcio y probablemente más antiguo. Esta figura, que en el tarot moderno lleva el título de estrella brillante, es análoga a muchos símbolos herméticos, y no deja de guardar analogías con la estrella flameante de los iniciados en francmasonería, manifestando la mayor parte de los misterios de la doctrina secreta de los Rosacruces. Los filtros y los sortilegios. Justitia. Mysterium. Canes. Abordamos ahora el abuso más criminal que pueda hacerse de las ciencias mágicas, la magia, o más bien la brujería envenenadora. Debe comprenderse que esto lo escribimos, no para enseñar sino para prevenir. Si la justicia humana, al perseguir a los adeptos, no lo hubiera hecho nada más que contra los nigromantes y brujos o hechiceros envenenadores, es cierto, como ya lo hemos advertido, que sus rigores habrían sido excesivas contra semejantes malvados. Sin embargo, no hay que creer que el poder de vida y de muerte que pertenece secretamente al mago haya sido siempre ejercido para satisfacer alguna cobarde venganza o una concupiscencia más cobarde todavía. En la Edad Media como en el mundo antiguo, las asociaciones mágicas han, con frecuencia, fulminado o hecho perecer lentamente a los reveladores o profanadores de los misterios, y cuando la espada mágica debía abstenerse de funcionar, cuando la efusión de sangre era detener entonces el agua tofana, los ramilletes perfumados y las camisas de Nessus y otros instrumentos de muerte, más desconocidos y más estrafios, servían para ejecutar más pronto o más tarde la terrible sentencia de los jueces francos. Ya hemos dicho que existe en magia un grande e indecible arcano, que no se comunica jamás entre adeptos, y que, sobre todo, es preciso impedir a todo trance que los profanos lo adivinen. Cualquiera que en otro tiempo revelara, o lo hiciera descubrir a los demás por imprudentes revelaciones, la clave de ese arcano supremo, era condenado inmediatamente a muerte y obligado, con frecuencia, a ser él mismo el ejecutor de la sentencia. La famosa comida profética de Cazote, escrita por la Harpe, no ha sido aún comprendida. Y la Harpe 4 narrarla, ha cedido al deseo, bastante natural por cierto, de maravillar a sus lectores ampliando los detalles. Todos los hombres presentes en esa comida, con excepción de la Harpe, eran iniciados y reveladores, o por lo menos, profanadores de misterios. Cazote, más elevado que todos ellos en la escala de la iniciación, les pronunció su decreto de muerte en nombre del iluminismo, y ese decreto fue diversamente, pero rigurosamente ejecutado, como otros decretos semejantes lo habían sido muchos años y muchos siglos antes contra el abate de Villars, Urbano Grandier, y tantos otros, y los filósofos revolucionarios perecieron, como también debían perecer Cagliostro, abandonado en las prisiones de la Inquisición, la banda mística de Catalina de Teos, el imprudente Schroepfer, forzado a matarse en medio de sus triunfos mágicos y de la admiración universal, el desertor Kotzebue, apuñalado por Carl Sand y tantos otros, cuyos cadáveres han sido hallados sin que se supiera la causa de su muerte súbita y sangrienta. Fresca está todavía la memoria de la extraña alocución que dirigió al mismo Cazote, al condenarle a muerte, el presidente del Tribunal Revolucionario, su colega y coiniciado. El nudo terrible del drama del 93, está todavía oculto en el santuario más oscuro de las sociedades secretas. A los adeptos de buena fe que querían emancipar a los pueblos, otros adeptos de una secta opuesta y que estaban ligados a más antiguas tradiciones, les hicieron una oposición terrible por medios análogos a los de sus adversarios, e hicieron imposible la práctica del gran arcano, al desenmascarar la teoría. La muchedumbre no comprendió nada, pero desconfió de todos y cayó, por descorazonamiento, más bajo de lo que habían querido llevarla. El gran arcano permaneció más desconocido que nunca. Únicamente los adeptos, neutralizados los unos por los otros, no pudieron ejercer el poder, ni para dominar a los demás, ni para librarse ellos mismos. Se condenaron, pues, mutuamente como traidores y se entregaron los unos a los otros al exilio, al suicidio, al puñal y al cadalso. Se me preguntará tal vez, si peligros tan terribles amenazan todavía en nuestros días, sea los intrusos del santuario oculto a los reveladores del arcano. ¿Por qué he de responder yo a la incredulidad de los curiosos? Si me expongo a una muerte violenta por instruirlos, no me salvarán ciertamente. Si tienen miedo por sí mismos, que se abstengan de toda investigación imprudente. He aquí todo lo que puedo decirles. Volvamos a la magia envenenadora. Alejandro Dumas, en su novela El Conde de Montecristo, ha revelado algunas de las prácticas de esta ciencia funesta. No repetiremos de él las tristes teorías del crimen, cómo se envenenan las plantas, no diremos cómo, por medio de unciones venenosas, se envenenan las paredes de las casas y el aire respirable por medio de fumigaciones que requieren que el observador emplee la careta de vidrio de Santa Cruz. Dejaremos a la antigua caniria sus misterios y no busquemos tampoco hasta qué punto los ritos infernales de Sagané han perfeccionado el arte de locusta. Se escribían recetas para envenenar y las disfrazaban bajo términos técnicos de alquimia, y en más de un libro antiguo, se dicente hermético, el secreto de la pólvora de proyección no es otro que el de la pólvora de sucesión. En el gran Grimorio se encuentra aún una de esas recetas menos disfrazadas que las demás, pero titulada únicamente, medio de hacer el oro. Juan Bautista Porta, en su magia natural, da una receta del veneno de los Borgia. Pero, como puede suponerse, se burla de su público y no divulga la verdad, demasiado peligrosa en semejante materia. Eran los polvos de la receta de Porta los que las brujas de la Edad Media pretendían recibir en el aquelarre y que excedían a gran precio a la ignorancia o al odio. Es por la tradición de semejantes misterios, como ellas sembraban el espanto en los campos y hacían sus sortilegios. El hechicero o la hechicera eran casi siempre una especie de sapos humanos, hinchados de inveterados rencores. Eran pobres, estaban rechazados de todos y, por consecuencia, odiaban. El temor que inspiraban era su consuelo y su venganza. Envenenados ellos mismos por una sociedad de la que no habían conocido más que los desperdicios y los vicios, envenenan a su vez a aquellos que eran bastante débiles para tenerlos y vengaban en la juventud y en la belleza su vejez maldita y su imperdonable fealdad. Solo la operación de esas malvadas obras y el cumplimiento de esos repugnantes misterios constituían y confirmaban los que entonces se llamaba pacto con mal espíritu. Es cierto que el operador debía pertenecer en alma y cuerpo al mal, y que merecía con justo título la reprobación universal e irrevocable manifestada por la alegoría del infierno. Que las almas humanas hayan descendido a ese grado de perversidad y de demencia, no debe asombramos, pero si afligimos el abismo de los infiernos no demuestra ser por antítesis, la elevación y la grandeza del cielo. En el norte, donde los instintos están más comprimidos y son más vivaces. En Italia, en donde las pasiones son más expansivas y más ardientes, se temen todavía los sortilegios y el mal de ojo. En Nápoles no se afronta impunemente la jetatura, y aún se reconoce en ciertos signos exteriores a los seres que desdichadamente están dotados de ese poder. Para garantirse contra ella, es preciso llevar encima cuernos, dicen los expertos, y el pueblo, que todo lo toma al pie de la letra, se apresura a adornarse con ellos, sin pensar más en el sentido de esta alegoría. Los cuernos, atributos de Júpiter Amón, de Baco y de Moisés, son el símbolo del poder moral o del entusiasmo, y los magos quieren decir que, para evitar la jetatura, es necesario dominar con una gran audacia, por un gran entusiasmo o por un gran pensamiento la corriente fatal de los instintos. Así es como casi todas las supersticiones populares son interpretaciones profanas de algún axioma o de algún maravilloso arcano de la sabiduría oculta. Pitágoras, al escribir sus admirables símbolos, no ha legado a los sabios una filosofía perfecta y al vulgo una nueva serie de vanas observancias y de prácticas ridículas. Así, cuando decía no recojáis lo que cae de la mesa, no cortéis los árboles del gran camino, no matéis a la serpiente que han caído en vuestro cercado. No ofrecía bajo transparentes alegorías los preceptos de la caridad, sea social, sea particular. Y cuando decía no te mires al espejo a la luz de la antorcha. No era un modo ingenioso de enseñar el verdadero conocimiento del sí mismo, que no podría existir con las luces ficticias y los prejuicios de los sistemas. Lo propio sucede con los demás preceptos de Pitágoras que, como se sabe, fueron seguidos al pie de la letra por una muchedumbre de discípulos imbéciles, hasta el punto de que en las observancias supersticiosas de nuestras provincias hay un gran número de ellas que se remontan a la inteligencia primitiva de los símbolos de Pitágoras. Superstición procede de una palabra latina que significa sobrevivir. Es el signo que sobrevive al pensamiento. Es el cadáver de una práctica religiosa. La superstición es a la iniciación lo que la idea del diablo es a la de Dios. Es en este sentido como el culto de las imágenes está prohibido y como el dogma más santo en su concepción primera puede convenirse en supersticioso e impío cuando se ha perdido la inspiración y el espíritu. Entonces es cuando la religión, siempre una como la razón suprema, cambia de vestiduras y abandona los antiguos ritos a la codicia y a la farsa de los sacerdotes convertidos, metamorfoseados, por su maldad y su ignorancia, en charlatanes y juglares. Pueden compararse con las supersticiones los emblemas y los caracteres mágicos, cuyo sentido no es comprendido ya, y que se graban al azar sobre amuletos y talismanes. Las imágenes mágicas de los antiguos eran pantáculos, es decir, síntesis cabalísticas. La rueda de Pitágoras es un pantáculo análogo al de las ruedas de Ezequiel, y ambas figuras son los mismos secretos e idéntica filosofía, es la llave de todos los pantáculos y ya hemos hablado de ello. Los cuatro animales, mejor, las esfinges de cuatro cabezas del mismo profeta, son idénticas a un admirable símbolo indio, del cual publicamos el grabado, y que se refiere a la ciencia del gran arcano. San Juan, en su Apocalipsis, ha copiado y ampliado a Ezequiel, y todas las figuras monstruosas de este libro maravilloso son otros tantos pantáculos mágicos, de los cuales, los cabalistas encuentran fácilmente la clave. Pero los cristianos, habiendo desdeñado la ciencia con el deseo de ampliar la fe, quisieron ocultar más tarde los orígenes de su dogma y condenaron al fuego todos los libros de cábala y de magia. Anular los originales es dar una especie de originalidad a las copias y, sin duda, lo sabía San Pablo perfectamente cuando, con las intenciones más loables sin duda, cumplía su auto de fe científico, en Éfeso. Así es como 6 siglos más tarde el creyente Omar debía sacrificar a la originalidad del Corán la biblioteca de Alejandría, quién sabe si en el porvenir, un futuro apóstol no quiera incendiar nuestros museos literarios y confiscar la imprenta en beneficio de algún apasionamiento religioso y de alguna leyenda nuevamente acreditada. El estudio de los talismanes y de los pentáculos es una de las más curiosas ramas de la magia y está ligada a la numismática histórica. Existen talismanes indios, egipcios y griegos, medallas cabalísticas procedentes de hebreos, antiguos y modernos, abraxas gnósticos, amuletos bizantinos, monedas ocultas en usos entre los miembros de sociedades secretas y llamadas, a veces, retoños del Sabbat, medallas de los templarios y alhajas de los francmasones. Goglenius en su Tratado de las Maravillas de la Naturaleza, describe los talismanes de Salomón y los del rabino Chael. El dibujo de alguno de ellos, de una mayoría también y de los más antiguos, fue grabado en los calendarios mágicos de Tycho Brahe y de Duchenteau, y deben de estar reproducidos en totalidad o en parte en los fastos iniciativos de I.M. Ragón, vasto y sabio trabajo que recomendamos a nuestros lectores. La piedra de los filósofos. El Agabala. Vocatio. So. Aurum. Los antiguos adoraban al sol bajo la forma de una piedra negra, a la que llamaban el Agabala o Leogabala. ¿Qué significaba esta piedra y cómo podía ser ella imagen del más brillante de los astros? Los discípulos de Hermes, antes de prometer a sus adeptos el elixir de larga vida o el polvo de proyección, les recomendaban que buscasen la piedra filosofal. ¿Qué es esta piedra y por qué una piedra? El gran iniciador de los cristianos invita a sus fieles a edificar sobre piedra, si no quieren ver sus construcciones derrumbadas. Él mismo se nombra la piedra angular, y dice al más creyente de sus apóstoles: llámote Petras, porque tú eres la primera piedra sobre la cual edificaré mi iglesia. Esta piedra, dicen los maestros en alquimia, es la verdadera sal de los filósofos, que entra en su tercio en la composición del azoe. Ahora bien, azoe es, como se sabe, el nombre del gran agente hermético y del verdadero agente filosofal. También representan ellos su sal bajo la forma de una piedra cúbica, como puede verse en las 12 claves de Basilio Valentín o en las alegorías de Trevisan. ¿Qué es, no obstante, esta piedra? Es el fundamento de la filosofía absoluta. Es la suprema e inquebrantable razón. Antes de pensar en la obra metálica, es necesario haberse fijado para siempre sobre los principios absolutos de la sabiduría, es necesario poseer esa razón, que es la piedra de toque de la verdad. Jamás un hombre con prejuicios podrá llegar a ser rey de la naturaleza y maestro en transmutaciones. La piedra filosofal es, ante todo, necesaria, pero ¿cómo hallarla? Hermes nos lo dice en su tabla de esmeralda: es necesario separar lo sutil de lo fijo, con un gran cuidado y atención extremada. Así, pues, debemos desprender nuestras certidumbres de nuestras creencias, y distinguir bien los dominios de la ciencia de los de la fe. Comprender bien que no sabemos todas las cosas en que creemos, y que no creemos ya en ninguna de las cosas en que llegamos a saber, y que, así la creencia de las cosas de la fe, es lo desconocido y indefinido, en tanto que sucede todo lo contrario en las cosas de la ciencia. Hay, pues, que concluir de que la ciencia reposa sobre la razón y la experiencia, mientras que la fe tiene por base el sentimiento y la razón. En otros términos, la piedra filosofal es la verdadera certeza que la prudencia humana asegura a las investigaciones concienzudas y a la modesta duda, mientras que el entusiasmo religioso lo da exclusivamente la fe. Luego, no pertenece ni a la razón sin aspiraciones, ni a las aspiraciones irrazonables. La verdadera certeza es la esencia recíproca de la razón, que sabe en el sentimiento que cree, y del sentimiento que cree en la razón que sabe. La alianza definitiva de la razón y de la fe resultará de su distensión y de su separación absolutas, pero de su mutua marca y de su fraternal concurso. Tal es el sentido de las dos columnas del pórtico de Salomón, de las cuales una se llama Jaquín, y la otra Boaz. Una de las cuales es blanca y otra negra. Son distintas, están separadas y, al parecer, son contrarias. Pero si la fuerza ciega quiere reunirlas, acercándolas, la bóveda del templo se derrumbará, porque, separadas, constituyen una misma fuerza y, reunidas, son dos fuerzas que se destruyen mutuamente. Por esta misma razón es por la que el poder espiritual se debilita, desde el punto en que quiere usurpar el temporal, y por lo que el poder temporal perece víctima de sus abrogaciones sobre el poder espiritual. Gregorio VII. Perdió el papado, y los reyes cismáticos han perdido y perderán la monarquía. El equilibrio humano tiene necesidad de dos pies, los mundos gravitan mediante dos fuerzas, la generación exige dos sexos. Tal es el sentido del arcano de Salomón, figurado por las dos columnas del templo Jaquín y Boaz. El sol y la luna de los alquimistas corresponden al mismo símbolo y concurren al perfeccionamiento y a la estabilidad de la piedra filosofal. El sol es el signo jeroglífico de la verdad, porque es el manantial visible de la luz, y la piedra bruta es el símbolo de la estabilidad. Por esta razón, los antiguos magos tomaban la piedra la gabala por la figura del sol, y por esto también es por lo que los alquimistas de la Edad Media indicaban la piedra filosofal como el primer medio de hacer el oro filosófico, es decir, la transformación de todos los poderes vitales, figurados por los seis metales, en sol, o lo que es igual, en verdad y en luz, primera e indispensable operación de la gran obra, que conduce a las adaptaciones secundarias, y que hace, por las analogías de la naturaleza, encontrar el oro natural y grosero a los creadores del oro espiritual y viviente, a los poseedores de la verdadera sal, del verdadero mercurio y del verdadero azufre filosófico. Encontrar la piedra filosofal es haber encontrado lo absoluto, como lo dicen todos los maestros. Ahora bien, lo absoluto es lo que no admite errores, es lo fijo de lo volátil, es la regla de la imaginación, es la necesidad misma del ser, es la ley inmutable de la razón y de la verdad. Lo absoluto es lo que es. Luego lo que es en cierto modo, es antes de lo que es. El mismo Dios no es sin razón de ser, y no puede existir más que en virtud de una suprema e inevitable razón. Es, pues, esta razón la que es lo absoluto. Es a ella a la que debemos creer, si queremos que nuestra fe tenga una base razonable y sólida. Se ha podido decir en nuestros días que Dios no es más que una hipótesis. Pero la razón absoluta no es más que una, y ella es esencial al ser. Santo Tomás ha dicho: una cosa no es justa porque Dios la quiera,